espacio semanal de política internacional en Radio Kermés. Multitud, una mirada que actualiza desde el sur las contradicciones, las transformaciones y las relaciones de poder y dominación. El mundo y Argentina. Argentina y el mundo. Multitud, un programa de Eduardo Aguirre, los sábados desde las 12 por Radio Kermés. Hola, ¿cómo les va? Como lo hacemos todos los sábados a las 12 del mediodía, los vamos a estar acompañando durante 60 minutos para transitar con ustedes los principales hechos que atraviesan la realidad internacional. Recordarán ustedes que aquí en Multitud, el programa de política internacional de Radio Kermés, hace 7 días analizamos con Germán Palkowski las elecciones en Estados Unidos y la realidad del gran país del norte, cuando en verdad nuestro objetivo en aquella oportunidad era abarcar también lo que ocurría con el resto de las democracias en aparente retroceso, en un proceso de deslegitimación casi unánime. Se están debatiendo en el mundo, pero fue tan atractivo, fue tan esclarecedor, fue tan llana la charla que nos aportó Germán, que quedamos al aire en el compromiso de volvernos a encontrar 7 días después en este mismo espacio para terminar algunas cuestiones que habían quedado pendientes del análisis de lo que está aconteciendo en este momento en Estados Unidos, que es una situación que él describió muy bien, respecto de la cual siempre hay preguntas, eso es innegable, no podría ser de otra manera. Pero bueno, Germán ha cumplido, está aquí con nosotros, es para nosotros un gusto renovado encontrarlo en nuestro programa. Y bueno, te saludamos en primer lugar, Germán, y te agradecemos. Bueno, el gusto es mío, por supuesto. Renuevo el agradecimiento y, como decías, quedó medio en el tintero algunas cuestiones más de hacer un poco más extensible las reflexiones que finalmente nos tomó como un polo magnético, ¿no? Estados Unidos. Sí, claro. Lo cual no sorprende tampoco. Pero que la idea era un poco hacer extensibles algunas, algunas observaciones con respecto a el cierto malestar en la democracia, malestar en el no, malestar en la cultura, habías dicho vos la serie anterior, me parece que bastante ilustrativo, y que lo vemos plasmado en las diferentes latitudes, digamos, sobre, ya en otra ocasión hablamos bastante tupido sobre América Latina, creo que también podemos empezar a ver cómo se manifiestan estos fenómenos, o estos procesos, o estas tendencias, para decirlo. Sí, sin duda. Mirá, yo tengo algunas cuestiones que me quedaron pendientes, que las fui reflexionando, pensando y generándolas quizás de una manera desprolija. La primera es una reflexión o una conjetura. Es extraño. Estados Unidos es un país que marca la agenda del mundo por su potencialidad, y sin embargo los que provenimos de ciertas tradiciones ideológicas, no capitalistas o por lo menos antiimperialistas, como se decía hasta hace algunos años, hemos prescindido del estudio de los Estados Unidos. Es más, la mayoría de las veces nos preocupamos por lo que ocurre en otros países, pero dejamos de lado y librado a la prédica de los grandes diarios internacionales lo que ocurre en Estados Unidos. Bueno, en función de eso, vos habías empezado a hacer, y no terminamos, una muy buena caracterización de los antagonismos que se dan al interior del país. Quizás a nosotros nos interpeló la imagen del Capitolio, todos saben de lo que estoy hablando. Sí. También nos interpeló la presencia del candidato a vice de Donald Trump para estas próximas elecciones, un sujeto que es casi un ícono de la corriente de los diversos colectivos rezagados, los rednecks de Estados Unidos. Y a mí me parece que, a ver, para comprender tantas diversidades en un país que además tiene, déjame hacerla un poquito larga, tiene una peculiaridad, que es el hecho de haber logrado una confederación. Es decir, ellos a nosotros prácticamente nos impusieron una constitución, pero con una diferencia fundamental. Nuestra constitución es federal y la de ellos es confederada. Sería bueno explicarle a la gente que eso da cuenta de una amplitud, de una, autonomía de cada uno de los estados, que es diferente de la que tenemos en la Argentina. Baste con señalar que hay estados en donde se permiten determinados castigos y otros en los que no, donde se permiten determinadas prácticas y en otros no, pero además se va mixturando este formato de la confederación con estados un poco, históricamente me refiero, ¿no?, fabricados a hachazos. Interesante. Parece que toda comparación como esta que voy a hacer sea poco feliz, pero casi están fabricados a hachazos como África. Y un poco nos pasó a nosotros también, es decir, las naciones son convenciones que se construyen en determinados siglos, que estuvieron después en tensión, que parecen ahora reaparecer como naciones o como bloques. Pero en definitiva, a lo que iba es, ¿qué estás viendo vos de esa diversidad, de esas diferencias, de esos antagonismos que se están dando a tan pocos meses de una elección donde ya no hay límites para decirse cosas en el debate? El debate, a ver, si lo comparamos con el debate de los candidatos argentinos, eran caballeros ingleses al lado de lo que se decía en cámara. Sí, sí. ¿Acordamos con eso? No solamente en forma, sino en contenido. Exactamente. Bien, te escucho. Te escuchamos. Ayer veía casualmente, sí, un comentario breve con respecto a esto último y empiezo de atrás para adelante. Bueno. Estuve mirando, no la pude profundizar, una entrevista que le hicieron a Daniel Haddad, el dueño de Infobae, sí, en el canal este Gelatina, de streaming, sí, y señalaba sobre el debate de que, por ejemplo, no se habló de inteligencia artificial, que es el gran debate que tienen que tener las naciones del mundo, por decirlo de algún modo. No mencionaron inteligencia artificial, es decir, el nivel de la representación, y eso es un poco abrevando en lo que veníamos charlando la vez pasada. Me parece que incluso el nivel de la representación, personificado en este caso en Trump y Harris, pero si uno se pone a ver todo lo que hay entre el ciudadano promedio y la más alta representación, hay infinitos grados de, sobre todo de cargos elegibles. Sobre esto me quiero hacer un pequeño parate, pero a continuación. Lo que quería decir era lo siguiente: hay una brecha muy grande, muy amplia, entre las expectativas de los electorados y lo que efectivamente las élites pueden catalizar o captar o asimilar de esas expectativas. Uh-huh. Esto se vio sobre todo en la parte previa, antes de que, digamos, saquen de la galera a Kamala Harris y el contendiente de Trump fuera Biden. ¿Qué quiero decir? También es muy sintomático, por un lado, la edad de los referentes, sí, estamos hablando de señores de 80 años, Sí, por otro lado, que todos estábamos hablando que era Biden el presidente de Estados Unidos, el contendiente de Trump. Es decir, fijémonos cómo, cómo decirlo, el burro por delante, por decirlo así, ¿no? Como para usar una frase. Sí. Pero más allá de eso, yo noto eso, y también esto, la salvedad que quería hacer es, por ejemplo, en este diseño institucional que vos marcás, que es un experimento único, la vez pasada citábamos a Tocqueville, es un experimento único y, digamos, hasta ahora, dentro de todo, bastante exitoso, la configuración institucional confederal estadounidense. ¿Cómo se, y esto también lo traíamos a colación la vez pasada, todo el trabajo del federalista, de los padres fundadores, Madison, etcétera, uh-huh, era para, de alguna manera, conjurar la tensión entre dos pulsiones básicas que existen en toda sociedad, que es la dictadura de las mayorías, por decirlo de algún modo, retomando la vieja definición, la clásica definición de democracia, es decir, Aristóteles, nos remontamos ahí incluso, y la cuestión más de colegiada republicana. Entonces nosotros encontramos que en esa configuración institucional, de repente, esto muchas veces no se sabe, o no circula tanto, hay cargos elegibles, tantos como uno se puede imaginar, antes de llegar al representante local, es decir, uh-huh, lo que fuera acá un concejal o afín, antes de llegar a lo que fuera un alcalde, que es una especie como asimilable a un intendente, sí, ni sí, hablar a los diputados, senadores, y ni que digamos ya a los presidentes, que son por colegio electoral. Dicho esto, pensemos que allá se elige el sheriff, es decir, el comisario, tiene, sí, hay mando civil sobre las fuerzas represivas del Estado, y generalmente lo que también abrevo en lo que charlábamos la otra vez, que cuando uno se pone a mirar transversalmente la producción cinematográfica, sobre todo, digamos, la gran maquinaria de divulgación cultural que ha puesto en marcha Estados Unidos desde, sobre todo desde el siglo XX, nos deja algo ahí flotando que generalmente no se toma en cuenta, que es que si bien relatan historias que pueden ser ficticias, el entorno, el paisaje sobre el que se recortan no lo es. Es decir, el sheriff, como aparece en la película, pongamos por caso, nos podemos ir hasta las primeras, sí, sí, sí, es el tipo confiable, el tipo bueno del pueblo, que, digo, y esas pequeñas tradiciones, ellos las mantienen y las sostienen, y se tienen que conjugar con, digamos, la efectiva dictadura del capital, para decirlo en términos bien concretos, que son los grupos concentrados de poder de siempre, digamos, lo que algunos, incluso simpatizantes de Trump, llaman el deep state, el estado profundo. Y entonces hay como, para conjugar una cantidad de tensiones, expresiones e intereses que son no solamente contrapuestos, sino que incluso desde acá, desde nuestra mirada, también un poco lo que charlábamos el otro día, no tenemos ni noción de todo lo que sucede ahí y olvidamos que estamos hablando de un continente, no solamente. Digo, generalmente la aproximación, como bien marcabas vos, que tenemos desde, sobre todo desde nuestro, digamos, de nuestro cuadrante ideológico, es juzgar a Estados Unidos por su política exterior sin tener en cuenta que los procesos internos son no solamente muy dinámicos, sino muy vastos en la cantidad de, insisto, tendencias y fenómenos que se verifican. Por ejemplo, pongo otro ejemplo concreto con respecto al tema educativo. En muchos pequeños condados y hasta pueblitos, como si fueran una delegación municipal, acá que no tienen su propio intendente, es decir, estoy haciendo una asimilación para que se entienda, ¿no? Se elige lo que sería una figura asimilable al consejo escolar. Y esa gente que se sienta en el consejo escolar tiene voz y voto sobre los materiales de educación, pero desde primer grado hasta el secundario. En no pocos lugares de distintos estados se han, digamos, infiltrado muy capilarmente grupos, estos conspiranoicos de QAnon y demás, no sé si los tenés más o menos. Incluso le sugiero a la audiencia, si le quiere prestar especial atención a esto que tienen una Q, digamos, como símbolo saliente, son un grupo que empezó con una conspiración, una conspiranoica de internet que se terminó expandiendo gigantescamente y que empezaron a decir, no, nos tenemos que meter en los planes de estudio. Y de repente hay lugares donde está prohibido dar la teoría de la evolución porque estuvieron ganando denodadamente y de manera sistemática las elecciones en los pequeños consejos escolares de pueblitos medio aislados en algunos estados, digamos, del centro, lo que hablábamos la otra vez. Claro, claro. También aparece otra tendencia que está encontrando eco acá, para bien o para mal, yo creo que para mal. No. Para mal, digámoslo taxativamente, la cuestión de educar en casa. Es decir, el Estado muy fuerte en la pandemia, mis niños sí van a recibir la educación que yo les dé. Y ahí se mete una cuestión muy importante de, digámoslo así, refritos de ideologías ultraconservadoras y algunas que ya directamente ni siquiera son ultraconservadoras, sino que son, conspiranoica. Bueno, sería bueno hacer un paréntesis acá, una pequeña nota al pie. Esto es muy interesante porque en ese esquema tan pero tan intrincado y desconocido por nosotros, también tenemos que resaltar que allá es perfectamente legítimo, lo habíamos dicho el sábado pasado, conocer quiénes son los donantes que sufragan las campañas, que son centenares de millones de dólares los que ponen de cada uno de los candidatos, por una parte. Por la otra, que los que de alguna manera son fiscales en algún lugar, tienen generalmente un espacio en la política. Kamala Harris es un ejemplo, pero es uno más. No es que sea una excepción. Ha habido muchísimos casos que a veces ganan y a veces pierden, no importa eso, pero es otro tránsito que en la Argentina está prácticamente vedado por usos y costumbres que tienen que ver con la división de poderes, etcétera, etcétera, pero que también es muy interesante. Y esto último que vos decías, el concepto conservador, es un concepto conservador mucho menos laico que el argentino. A ver, el concepto de conservadurismo está necesariamente arraigado en creencias trascendentes. Cualquiera sean ellas, sean católicos, protestantes, etc. Pero sí hacen pie en lo religioso como una forma, como un vector, digamos, de ese conservadurismo. En la Argentina puede ser ateo un conservador, o un neoconservador, o un ultraderechista, etcétera, etcétera, o puede ser agnóstico, o puede ser de cualquier religión. Allá parecería ser que, y quería hacerte esta pregunta, la religión, que es algo que tampoco uno lo investiga, al menos nosotros como deberíamos, la religión tiene las características fundamentales de poder transformarse en la base de sustentación de una mirada del mundo y de una mirada del país respecto del mundo, de una mirada de Estados Unidos respecto del mundo. Sí. Y eso me parece que es muy, muy trascendente, muy importante, porque se da la particularidad de que ese conservadurismo termina siendo en algunos casos el legitimante de las formas de dominación que ejerce Estados Unidos y el justificativo para actuar en determinadas circunstancias. Por ejemplo, nadie protestó en Estados Unidos cuando bombardearon Irak con aquel pretexto de que había armas de destrucción masiva, armas químicas, que finalmente no estaban. Sí. Por otro lado, cuando ellos hacen protestas dentro del más agarrado capitalismo, inclusive la toma del Capitolio. Acá la cuestión es distinta. Acá cuando la gente protesta, protesta por derechos que son mucho más profundos y, si vos querés, si me permitís la palabra, mucho más, yo diría, disruptivos desde el punto de vista de los alcances. Por ejemplo, marchan centenares de miles de mujeres y marchan centenares de miles de mujeres. Y uno podría decir, como leí hace poco tiempo, unos días, que quizás la lucha de las mujeres ha sido una de las últimas transformaciones que sí ganó, que a la que sí le fue bien. Esto no ocurre en Estados Unidos. Puede haber, sí, marchas de negros, de afrodescendientes, Pero bueno, la hice muy larga, pero a lo que iba era a cómo la religión juega un rol mucho más, digamos, pregnante en la sociedad norteamericana que en la sociedad de América del Sur, particularmente de la Argentina. No me animaría a abrir demasiado el abanico. Sí, a ver, es un proceso que incluso se está empezando a revertir, concretamente en nuestro país lo estamos viendo muy fuerte este último rato, como importando, ¿no? Importando incluso la, yo te diría importando y especificando, en el mal sentido del término, esa pregnancia del discurso religioso hacia lo político. Digo, el gobierno actual ganó con el tema, no solamente con eso, pero lo de las fuerzas del cielo tiene algún metamensaje ahí que no es menor para digamos, una porción importantísima del electorado. Poniendo esto a un lado, digo, también ahí está el tema, me parece. Existe todo esto que mencionás y ya me detengo en eso, pero también hay movimientos de mujeres, también hay movimientos de minorías, hay minorías sexuales que están directamente como otra cosa hiperpermisiva, es el tema de formar milicias. Hay hasta milicias, gente armada, LGTBQ. Es decir, así como existieron los Panteras Negras, hoy hay versiones similares y están bueno. Y chocan en la calle los Antifa contra los ultraconservadores y están a minuto de agarrarse a tiros, y nunca sucede, pero están ahí nomás. ¿Pero qué quiero decir con esto? Sí es un vector importantísimo la cuestión religiosa y que incluso permea mucho más allá de lo que está laicizado. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un mito fundacional, como en toda nación, que en Estados Unidos toma la metáfora de la ciudad en la colina, que viene a ser como decir, bueno, nosotros somos, y está la cuestión del destino manifiesto, etc. El destino manifiesto, sí. Que tiene una, digamos, una raigambre del puritanismo, de determinadas variantes protestantes que fueron en su momento perseguidas en el propio Reino Unido, y que son los primeros colonos, básicamente. Y luego van evolucionando, ¿no?, hacia nuevas formulaciones, los anabaptistas y demás. Sin meterse a particularizar en cada uno, porque eso nos llevaría muchísimo tiempo, todo esto, la visión, como si dijéramos mesiánica, del rol de Estados Unidos en el mundo, es algo que nadie discute. Desde la extrema izquierda, pongamos por caso Bernie Sanders, que era un referente importante, pasando por hasta Martin Luther King, digo, Luther King era un pastor, hasta la más extrema derecha. Digo, Trump estaba haciendo campaña vendiendo Biblias. Vamos a decir, doná tu aporte, comprame una Biblia, creo que salía $19. Uh-huh. Es decir, y en tiempos de crisis, sobre todo de crisis civilizatoria, como creo que hemos convenido en caracterizar en diferentes ocasiones, obviamente la fe aparece como la tabla de salvación, es decir, en el tsunami generalizado que estamos atravesando, y algo en lo que depositar las razones últimas de la búsqueda de sentido. En ese marco, por ejemplo, te doy un ejemplo, este año en el estado de Luisiana, y entiendo que Florida también, y no sé si no había otro, un tercero, a modo de reacción contra lo que fue en algún momento inmediatamente anterior, en estos últimos 10, 15 años, la cuestión de género, bien entendida, como que se da una reversión en ese sentido, y en Luisiana concretamente empezaron a poner en las escuelas públicas los 10 mandamientos en todas las aulas. Uh-huh. Con la salvedad, y esto también es interesante, de que no lo financia el Estado, sino que tiene que ser financiado por donaciones. ¿Donaciones de quién? Bueno, de los lobbies religiosos, sea este el que sea. Es decir, finalmente hay un montón de diferencia entre católicos y protestantes y demás, pero cuando hay que unificar en base a valores, y esto nos lleva a la conversación anterior, tampoco se está discutiendo, y esto en Europa también está pasando, y en Argentina a su modo también, se está discutiendo en torno a valores últimos, a valores que son trascendentes. Ya la cuestión económica se explica incluso por ese tipo de valores que son el recurso explicativo último de la cuestión, y eso yo entiendo que es bastante sintomático de esto que estamos señalando como crisis civilizatoria. Es decir, igualmente, bien como bien señalas vos, nunca se diluyó, ni en el momento más progre de la, digamos, de la avanzada demócrata, por decir así, con Obama, ni con los Clinton en los 90. No. Nunca se discutió esta cuestión, digamos, que tiene que ver con la fe y con la misión de Estados Unidos en el mundo. Eso sí, es algo que está fuera de debate. Las interpretaciones en el medio son lo que varían y que están generando un nivel de, como decíamos la otra vez, en tendencias centrífugas que son no desdeñables. No, mirá, yo recuerdo los gobiernos demócratas, Hillary Clinton celebrando la muerte de Bin Laden en vivo y en directo. Y de Gaddafi, perdón. No, ahora no recuerdo si es de los dos o es de Gaddafi. Es que fueron los dos, creo que Bin Laden fue 2011, vale. 12 y Gaddafi 2013, 14. En cualquier caso, esa idea del destino manifiesto es una idea que da la pauta de que esa nación, aún con semejante geografía y semejantes particularidades, tiene un arraigo fenomenal. Y nadie discute la democracia como forma de gobierno, ¿no? No hay punciones importantes, las habrá por supuesto. Ahora, si dejamos Estados Unidos un poquito de lado, y nos acomodamos en los tiempos radiales para poder encauzar esta hermosa charla. Yo te propongo, hagamos una pausa de 2 minutos aproximadamente, y luego tratemos de ver cómo ves vos este retroceso de las democracias en el mundo occidental, donde, además de la desconfianza que también existe en Estados Unidos de cara a estas elecciones, todas las cuestiones que están en juego, todos los aspectos en los que hay confrontaciones que son a veces increíbles, ¿no es cierto? Porque ese debate fue una cosa de locos. Nadie lo aceptaría acá en la Argentina como un debate, porque fue un debate, si vos querés, meta o extrapolítico. Era absurdo, vos bien lo explicaste, hay gente que quiere creer que los inmigrantes se comen los gatos y las mascotas, etcétera, etcétera, todo bien. Pero, ¿cómo estás viendo el retroceso de las democracias, el debilitamiento de las democracias, la frustración que provoca la democracia, este malestar de la cultura que yo aludía, en Europa y en otras partes del mundo? Pero empecemos por Europa, por lo menos hoy circunscribámonos al viejo continente. Hacemos una pausa y seguimos. Perfecto. Thank you. un espacio semanal de política internacional en Radio Kermés. Multitud, una mirada que actualiza desde el sur las contradicciones, las transformaciones y las relaciones de poder y dominación. El mundo y Argentina. Argentina y el mundo. Multitud, un programa de Eduardo Aguirre, los sábados desde las 12 por Radio Kermés. En esta pausa musical, rapidita, casi una excusa, vamos a seguir conversando con Germán Palkowski sobre esta idea de analizar el retroceso, los procesos de deslegitimación de la democracia, la falta de credibilidad de los ciudadanos en las democracias. Analizamos los Estados Unidos de una manera bastante exhaustiva, por lo menos en el espectro radial. Y yo le proponía a Germán que hiciéramos lo propio con lo que él está viendo en Europa. Y te voy a hacer una introducción a cuenta de riesgo mío, exclusivo. ¿Qué es lo siguiente? Cuando decimos que en Europa están defeccionando las democracias, que hay un proceso de derechización, yo observo que cuando se habla de nacionalismo de una manera desvalorizada, por así decirlo, en Europa, esa idea de nacionalismo está muy implicada con la historia de los últimos 70, 100 años europeos, pero no es fácilmente traducible a lo que nosotros vemos como un nacionalismo. Nosotros todavía tenemos una utopía de un nacionalismo unitivo, pacífico, popular, hasta te diría transformador en América Latina. Ha habido muchos ejemplos, quizás sí. Ninguno tan importante como el peronismo en términos de vigencia y en términos de ideológicos, pero hay otros, Morena en México, en fin, el petismo en Paraguay, bueno, no importa. Pero ¿cómo estás viendo eso que también es un mosaico muy difícil de observar, que es Europa, y qué pensás de eso? Bueno, también vamos a tratar de hacerlo lo más sintético posible. Yo lo que veo es, digamos, en esto de la puesta en entredicho de la legitimidad democrática, me parece que ahí también hay una especie de trampita de cómo se presenta mediáticamente, y por eso insisto en lo que decíamos recién sobre los valores. Hay, como siempre, digo, esto no es novedad, hay un sesgo siempre prefabricado o preimpuesto a todo a la presentación, sobre todo de los procesos que se van registrando. Entonces, lo que nosotros recibimos generalmente como reportes de las problemáticas que aquejan de algún modo a las democracias europeas, ya vienen prefabricados, por así decir, por los valores que consagra la Unión Europea. La Unión Europea, como sabemos, es el resultado o la decantación de un proceso muy largo que se da a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Son 20, 30 años de, sobre todo a mí lo que me llamó siempre mucho la atención del proceso de conformación de la Unión Europea es que primero, a mi juicio sanamente, por decirlo de algún modo, se generan a partir de los vínculos económicos, ¿no? Ahí aparecen los pactos del carbón, etcétera, etcétera. El mercado común europeo, etcétera. El mercado común europeo, y luego van diversificando su pertinencia, su competencia, quería decir, hacia las cuestiones más bien de la vida civil general. Entonces tenemos, por ejemplo, la libre circulación entre la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea. Primero se permitió el tráfico de mercancías y después el tráfico de personas. Tráfico de personas, entiéndase bien, ¿no? La libre circulación de mercancías primero, la libre circulación de personas. La zona Schengen, como le dice. Bueno, la zona Schengen justamente fue puesta en entredicho por Alemania, que es el faro de la Unión Europea, la locomotora, como le suelen decir, hace 5 días. Es decir, hace apenas unos días, el gobierno, a partir de receptar los resultados de las elecciones regionales, donde la ultraderecha, que recibe el nombre de AfD, no voy a decirlo en alemán porque no tiene sentido, lo voy a decir mal, invariablemente mal, se impuso en dos estados muy importantes, que, en dos regiones muy importantes, que son Turingia y Sajonia, donde, bueno, Sajonia en realidad salió segundo, pero digo, el triunfo político es importantísimo. Casualmente, ahí tenés que son parte del espacio que pertenecía a la Alemania Oriental, es decir, son gente que hace 40 años vivía en un régimen de tipo comunista. Muy diferente de los regímenes de tipo comunista del Europa Oriental, pero bueno, no importa. Quiero decir, ahí hay una especie de nostalgia que no está siendo nostalgia en el buen sentido, cosmopolitas que han sido, a mi juicio, impuestos desde arriba. Y ahí fíjate cómo voy a tratar de hacer la contraposición de manera que se entienda, donde la democracia surge, la democracia, digamos, esto que decía recién, ¿no? De que en Estados Unidos se elige el sheriff, el consejo escolar, hasta el tipo que cuida el parque de la esquina. La democracia es un proceso que viene naturalmente impulsado en Estados Unidos, porque es realmente el mito de toda democracia con respecto a la conformación del, primero de un demos, ¿no? De un pueblo, que venía de los colonos, esto que decíamos, la ciudad en la colina, etcétera, etcétera. Pero en lo que yo noto es que todo ese cosmopolitismo, que yo siempre traigo a colación el póster de Benetton, que somos todos Benetton, la marca, las diferentes razas, las diferentes etnias, como la Europa volviendo contra sus tradicionales valores xenófobos, racistas y todo lo condenable y execrable que está latente ahí, me parece que lo que hay ahí es, ante una inminente y creciente crisis material que se da y se verifica y se intensifica, digamos, comienza con la gran crisis financiera de 2008, empiezan a ponerse en entredicho algunas cosas que también se percibían como eternas. Si algo ha sido Europa durante los últimos 40, 50 años, ha sido esta cosa medio nihilista, ¿no? Entre cosmopolitismo y nihilismo de, bueno, viajamos, vamos, estudiamos, nos divertimos, es todo muy, muy light y somos todos muy, muy solidarios y muy unidos y todo. Y la verdad que era medio de cartón eso, y empieza a trastabillar con respecto, sobre todo a partir de la eclosión de la guerra en Ucrania. Con las sanciones aparece un proceso que, como ya quedó establecido por analistas de peso, las sanciones impuestas a Rusia, en términos de la repercusión que han tenido en Europa, han sido un tiro en el pie. La industria alemana durante los últimos dos años ha tenido performances bastante negativas y empezaron a trasladar plantas de producción, sobre todo de la industria automotriz y otras más avanzadas, digamos, en lo que es composición de capital fijo, hacia lugares que son más baratos, para decirlo de algún modo, ¿no? Lituania, Polonia, etcétera, etcétera, uh-huh, etcétera. Generando una crisis no solamente inflacionaria, sino una crisis que tenía visos de recesión. Ahí leí hace un rato que empiezan a revertirse esas tendencias en Alemania, pero de repente eso genera una eclosión de que aparecen los viejos valores racistas, y como han sido denodadamente barridos bajo la alfombra durante tanto tiempo, es como que no se puede tapar, y empieza la cuestión, la xenofobia, el cuestionamiento a las cuotas migratorias, uh-huh, es como que empieza a tomar cuerpo algo que no se ha querido tratar de manera, entiendo yo, ¿no? Pues se podría haber tratado de una manera más inteligente si no hubiera sido inmediatamente cancelado e impugnado. Entonces, cualquier cuestionamiento que tenga que ver con la cuestión material queda en manos de los Le Pen en Francia, queda en manos de la extrema derecha en Alemania, queda en manos de este señor Geert Wilders, que es el nuevo primer ministro holandés. Es como que se le ha regalado esa bandera, y lo primero que se busca, y esto en esta Europa tiene tradición, es un chivo expiatorio. Y el chivo expiatorio en esta ocasión, en este momento puntual, es digamos, la migración, sobre todo proveniente de... bueno, de acuerdo al país va cambiando, ¿no? En España el problema son los africanos, en Italia también, en parte de Alemania también, pero sobre todo los turcos y la población que viene, sí, de Siria, claro, y el Líbano, es decir, la población más de tipo árabe, pero, digo, aparece inveterada y recurrente la cuestión racista. Un ejemplo un poco más ramplón, pero que me parece que pasó bastante desapercibido, durante la Eurocopa, que fue en junio, se vieron enfrentamientos tipo de hooligans, barra bravas en la calle, Esto fue en Alemania, sí, la Eurocopa. Sí. Pero que eran, a mí me sorprendía no solamente la violencia física, sino la, es decir, la exhumación de viejas y antiquísimas batallas. Yo me acuerdo puntualmente, estaba viendo un partido Turquía-Georgia. Y uno, viste, este tipo de competencias, dice, qué bien juega el 8 de Turquía, después a los dos meses te olvidaste quién era. Pero entonces, si uno, futbolero finalmente, alguien te marcó, fíjate que tal juega re bien, bueno, vamos a ver el partido. Con la vehemencia que se jugó ese partido, y con el nivel de confrontación callejera que hubo entre turcos y georgianos en la calle, me dejó más opción que ponerme a buscar, bueno, ¿qué pasa entre esta gente? Resulta que se remontan a conflictos que empiezan en el año 1100, donde sí, el Imperio Otomano asediaba a Georgia. Georgia termina en el siglo XV siendo cobijado bajo Rusia. Digamos, Georgia es una nación rusificada desde aquel momento, pero que de repente, como son regiones que hoy son fronterizas en el Cáucaso, está esa cuestión latente. Hace poquito apareció en un mapa de Turquía una región. Una región de Georgia, ¿no? Es como decir, es algo muy pequeño a nivel geográfico, añadida al mapa de Turquía, y generó un nivel de encono, violencia y rechazo impresionante. Quiero decir, ojo que los racismos, las xenofobias y los enconos nacionales y étnicos no son solamente desde las naciones centrales, Francia, Alemania, España, Inglaterra mismo. Bueno, en Inglaterra tuvimos un lío bárbaro hace unos días, con el tema de que finalmente era una fake news, así que de nuevo volvemos con el sesgo de confirmación. Hubo un evento en el cual una persona se metió en una celebración adolescente infantil y mató una cantidad, creo que eran, no me acuerdo cuántos, de jóvenes. Sí. Dijeron, los ultraderechistas largaron la versión de que era un musulmán y salieron a cazar musulmanes. Es decir, finalmente la persona esta que mató a estos chicos no era musulmán, era segunda o tercera generación de inmigrante, era católico, pero no importa, el daño estaba hecho. Se le generó un montón de daño físico a comercios que llevan adelante los musulmanes en diversas ciudades de Inglaterra, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto a 3 días de que haya asumido el nuevo gobierno laborista. Entonces, ¿qué quiero decir? Hay todo un proceso que, volviendo a lo que estaba marcando antes, no solamente es en las naciones hegemónicas, centrales, Alemania, Francia, Inglaterra, sino que son, hasta en las periferias, son muy fuertes y muy marcadas estas cuestiones étnicas, que a mí lo que no deja de sorprenderme es cómo refluyen inmediatamente ante la primera... ni bien se mueven un poquito el piso, nuevamente aparecen las xenofobias y los racismos. Una cosita más, otro dato de color. Serbia, puntualmente los serbios que estaban en la Eurocopa, bueno, tienen una tradición, ¿cómo decirlo? Un talante nacional bastante ligado a este tipo de cosas, ¿no? Pelearse en la calle y demás. El hincha de fútbol de aquellos lugares son bastante parecido incluso a lo que eran los hooligans en su momento, incluso a las barras argentinas, para decirlo de algún modo. Los tipos hacían paradas, como si fueran militares, 100, 200 serbios o más, cantando el nombre de Vladimir Putin y el himno de Rusia, porque saben que está absolutamente vetado, cancelado todo lo que sea ruso en Alemania. Quiero decir, y volviendo a eso, las sanciones, que ya lo hablamos en su momento, las sanciones económicas a Rusia a partir de la irrupción de la guerra o de la eclosión del conflicto en Ucrania, también fueron culturales. Rusia está completamente vetada de... ¿te acordás que habían suspendido... incluso sí, la presentación del Lago de los Cisnes, una cosa que... Sí. Eso es un patrimonio de la humanidad. Vetaron a Rusia de todas las competencias olímpicas, de las ligas, digamos, de la Eurocopa, etcétera, etcétera, de las eliminatorias para el Mundial. Entonces, todo eso, digo, aparecían los serbios vivando Vladimir Putin y buscándole pelea a cualquiera que apareciera ahí. Quiero decir, todo eso empieza a refluir y para nosotros a lo mejor es incomprensible el nivel de... ¿cómo decirlo? De microrracismo que existe, porque es decir, cruzaste 4 cuadras y ya sos otra nación, y se acuerdan de cosas que son de hace 10 siglos y arranca y no se sabe dónde para. Entonces, bueno, a ver, en el caso de los Balcanes está muy viva la cuestión de la guerra de hace 25 años. Totalmente. Eso es hasta comprensible, porque además fue tan torpe el accionar de la OTAN que produjo, mirá que Europa ha tenido en los últimos dos siglos modificaciones de sus mapas, pero produjo un desastre, porque en rigor esas comunidades habían vivido pacíficamente durante 40 años. Sí, sí, más atrás en el tiempo también. Y más atrás en el tiempo, incluso con el reino bajo una reyesía también. Pero hay varias cuestiones que vos vas tocando que son apasionantes. Porque es cierto, el Mediterráneo es una tumba, una fosa común a esta altura. Los inmigrantes son vistos, los países a donde van, esos inmigrantes que vienen del norte de África o son subsaharianos, etcétera, etcétera. Pero en definitiva, vos fíjate que el lenguaje de la derecha, tomo el caso de Vox, podría tomar otra agrupación, lo que pasa es que me resulta más fácil acceder al de Vox por una cuestión idiomática. Ellos dicen, no, pero nosotros no estamos en contra de la inmigración, estamos en contra de la inmigración ilegal. Y claro, no puede haber migración legal. Lo que están planteando es algo que no puede existir, lo que les están exigiendo. Razón por la cual me parece que esto se da y se va a volver a dar en Ucrania, en Polonia, en un montón de lugares donde la guerra vaya dejando como resultado un montón de refugiados que se van de sus respectivos países, ya sea ucranianos, ya sean rusos, etcétera, etcétera. Es un fenómeno conocido, vos estás en Buenos Aires, de que hay muchísimos rusos, sí, tratando de comprar propiedades en Buenos Aires que se vinieron a vivir, escapándose de las levas. No solamente eso, sino también porque Argentina tiene pasaporte abierto con un montón de exacto, países, sí, como sí, casi sí, ningún sí. otro, y además es barato para ellos. Y además es muy barato, exactamente. Pero en definitiva, todo esto es un retroceso enorme de las democracias. Y yo creo que lo que te quería decir para terminar, pero por hoy, me parece que vamos a tener que continuar, vamos a hacer tres conversaciones con Germán Palkowski. A mí tengo la sensación de que estos procesos así, tan segregativos, llegan al ridículo de que la otra vez un amigo común nos decía, o me decía, él está viviendo en Galicia actualmente, que los gallegos discriminan a los portugueses. Con lo cual esto ya no tiene límites y todo eso bajo un supuesto paraguas de una democracia. Entonces, claro. Una democracia que no solo se debilita, sino que empieza a renegar de sus preceptos básicos, ¿no es cierto? La igualdad, la libertad, la solidaridad, etcétera, etcétera, que tenían 300 años. Y que estamos prácticamente peor que, yo diría, en los años, los primeros años de la segunda posguerra. En estos términos estoy hablando, en estos términos. Sí, es cierto, yo creo que Alemania no puede, es imposible barrer bajo la alfombra, hasta por una cuestión de curiosidad turística, recibe a millones de personas en ese rol. Sí, sí. Bueno, no puede explicar, si no es en base a banalidades que las utiliza, lo que son los campos de concentración, lo que han comercializado y hecho shoppings con lo que tiene que ver con los grandes hitos geográficos, Port Charlin es uno, pero sí, sí. Otros más, lo pronuncié horrible, pero el lugar donde empezaba la República Occidental y terminaba la Oriental, compraste un trozo del muro, etcétera, bueno. Entonces me parece que uno está viendo que Argentina, con los índices de Gini, América Latina, con los índices de Gini, es efectivamente el continente más desigual. Ahora, las democracias de América Latina, ¿cómo pueden, van resistiendo? Fíjate vos, este nivel de deterioro que propone Nivel, Milei, traspasando cualquier tipo de barrera, aún así genera una fuerte repulsa en términos de defensa de las instituciones políticas de la democracia. Sí, la autodefensa, por así decir, no me sale la palabra, los anticuerpos. Hay una cuestión ahí dando vueltas que yo vengo advirtiendo también que empiezan a aparecer algo que en España, por no tener algún, en España y en Italia, los han denominado rojipardos, que son personas y corrientes de pensamiento que vienen a proponer soluciones más de tipo socialista o del eurocomunismo de los años 70, 80, sí, con preeminencia en lo nacional y ponderando la cuestión esta de que, bueno, la migración es un problema, dejemos de mirar hacia otro lado. Aparece, sí, una señora en Alemania que es ex referente de Die Linke, que era la izquierda. Sí, claro. Y en España llama... también. Los tenés en streaming. No voy a dar los nombres. Los tenés en streaming, y son canales importantes. ¿Eh? Son canales que son nacionalistas pero marxistas a la vez. Sí, sí, sí, sí. Son hibridaciones que empiezan a darse, que de alguna manera creo que pueden encontrar algún tipo de respuesta. Hay un pensador italiano llamado Diego Fusaro, que sí, yo lo encuentro muy interesante, porque dice, bueno, Gramsci con esto otro me da tal resultado. Digo, está empezando a generarse una alquimia para generar una explicación y un vector nuevo que dentro del marco democrático trascienda las soluciones torpes, bueno, banales, como señalaba vos, que ha otorgado la Unión Europea, bueno, a esta problemática. Pero también habría que analizar el aporte, ya alicaído, pero aporte al fin, que tuvo Podemos en España, y que fue, digo, importante porque ellos lograron estudiar los populismos desde una perspectiva no desdeñosa, no descalificante, y eso produjo una reivindicación, por así decirlo, de los nacionalismos, pero a su vez de las izquierdas duras. Sí, sí. Una asimilación incluso. Exactamente, exactamente. Son cuestiones que están en estado larvario. Yo quería, como para cerrar, hay un autor argentino muy conocido, canónico en ciencia política, que es O'Donnell, Guillermo creo que se llamaba, sí, que habla en algún escrito importante, promediando los 70, 80, de la crisis perpetua de las democracias. Digo, su conclusión al respecto es... optimista, es decir, bueno, el orden democrático está sujeto a tensiones permanentes y eso es lo que le permite su reconfiguración y su reformulación constante. Todo esto en términos ideales, ¿no? Acá me parece que estamos viendo tensiones, fuerzas centrífugas que, por otro lado, tiene muchísimo que ver, y esto nos quedó un poco afuera, con el desarrollo cada vez más grande y acelerado de la mediación tecnológica en todo esto. La tecnología vuela y la democracia es lenta. Por supuesto. Por Entonces supuesto, ahí sí hay un entredicho y una contradicción. Bueno, ese es un tema en sí mismo. Ese es un tema en sí mismo. No te voy a hacer la invitación al aire porque sería casi rayano con el chantaje, pero me encantaría que tuviéramos una conversación sobre este tema. Bueno, la seguimos cuando dispongan y cuando se pueda acomodar. Bueno. Yo, como siempre, a disposición y gustoso de compartir con ustedes y con la audiencia. Bueno. Por hoy vamos llegando al final porque nos estamos excediendo de nuestro tiempo. La verdad que otra vez muy, pero muy complacido de esta conversación. Nos volvemos a encontrar en Multitud, este programa que ha sido reconocido por la Municipalidad de Santa Rosa como de interés cultural. Y volvemos a encontrarnos el sábado que viene. Un abrazo para vos, Germán. Y quizás, quién dice, a lo mejor el sábado que viene tenemos la posibilidad de conversar sobre este y otros temas, pero sobre este que quedó pendiente y que es tan, pero tan fuerte. Gracias, abrazo a todos. Chao, nos estamos llenando.